Tengo el privilegio de tener padres cristianos. Ellos son estadounidenses, quienes llegaron a la República Oriental del Uruguay para servir a Dios como misioneros en el año 1962. Yo, su tercer hijo, nací en la ciudad de Montevideo en el año 1964. Mi familia vivió en la ciudad de Mercedes de unos 30.000 habitantes hasta que tuve 8 años. Luego nos fuimos a la capital. A muy temprana edad, Dios me hizo ver la necesidad que tenía de creer en Él, de entregarle el control de mi vida. No había robado, no había cometido ninguna inmoralidad sexual, ni había abusado del alcohol o de las drogas, pero igual estaba lejos de Dios. La Biblia afirma, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Romanos 3:23. Ese todos han pecado incluía a un jovencito mono de ojos azules, de pelo corto, en la ciudad de Mercedes, Uruguay. Aunque no recuerdo la conversación que sostuve con mis padres, sé que entendí que la consecuencia de la separación de Dios es la muerte y estar por toda la eternidad en un lugar de sufrimiento espantoso, el infierno. También entendí que sin merecerlo yo, Dios había ideado una forma para que yo no tuviera que pasar la eternidad lejos de su presencia. Por último, entendí que la forma de apropiarme de los beneficios de la muerte de Cristo era depositando toda mi esperanza de salvación, no en mis propios méritos, de los cuales no tenía ninguno, sino en la misericordia de Dios. Por eso me aferré a la hermosa promesa: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Romanos 10:9. El mismo Dios, en la forma de Cristo, se acercó a mí, un rebelde pecador. Me ofreció la vida a cambio de la muerte. Eso fue posible porque cuando murió en la cruz, Jesús no estaba pagando por sus propios pecados, pues no tenía ninguno, sino los míos. Al resucitar de la muerte a los 3 días, dejó en claro que tiene la capacidad de hacer todo lo que ha prometido hacer, aún vencer a la muerte y al pecado. De niño, no faltaba nunca a las reuniones de la iglesia. También participaba activamente en las actividades de la iglesia, de la cual formaba parte en Montevideo, ya de adolescente. Más o menos a los 12 años, empecé a preguntarme si de verdad era un cristiano. Mis padres me habían contado que cuando tenía solamente 4 o 5 años, había tomado la decisión de entregarle el control de mi vida a Cristo. Pero yo no recordaba ese momento. A partir de los 14 años me involucré en un ministerio. Cada domingo salía de mi casa a las 8 de la mañana, caminaba unos 45 minutos, recogía unos 30 chicos y los llevaba a la escuela dominical. Al terminar la reunión de la iglesia, los volvía a llevar a sus casas. Pero sabía que ser cristiano no era cuestión de tener padres cristianos o de tener un ministerio en la iglesia. No fue hasta mis años de universitario que resolví de una vez por todas mis dudas en cuanto a mi salvación, al entender que la salvación es cuestión de que Cristo tenga el control de mi vida. Sabiendo que era así, no tenía por qué preocuparme por no recordar el momento preciso de haber tomado la decisión. De bachiller, pasaba mis vacaciones en el campamento cristiano que administraba mi papá. Yo tenía a mi cargo la venta de gaseosas, chicles y caramelos. Por medio de esas experiencias aprendí que no es fácil conseguir el sostén y fui desarrollando el interés por los negocios. Al empezar a pensar en lo que haría después de terminar la secundaria, mi papá me dijo: «Qué pena, hijo, pero tus padres no van a poder costearte la universidad». A los 17 años me fui a vivir a los Estados Unidos. Gracias, trabajando en un sitio y a veces en la biblioteca de la universidad, de Ujier, en los auditorios, y también como ayudante en el departamento de contabilidad de un banco, pude costear mis estudios. Me gradué de contador. Durante varios años trabajé como auditor. Aparte de mi trabajo secular, colaboraba con una iglesia local en un barrio hispano de la ciudad de Chicago. Allí fue que me enteré que había tal cosa como iglesias cristianas gobernadas por ancianos, que participaban de la cena del Señor cada primer día de la semana. Yo predicaba o enseñaba cada domingo en español, trabajaba con el grupo de jóvenes en inglés y era el tesorero de la iglesia. Conocí a María Elena cuando tenía 23 años. Empezamos a salir juntos 4 años después. Ella era todo lo que yo había anhelado como una compañera de por vida. Se crió en Cúcuta, nieta e hija de misioneros. Nuestro tiempo de compromiso duró 4 meses. Teníamos muchos ojos encima durante el tiempo de nuestro noviazgo. No quería ser mal ejemplo para los jóvenes con quienes trabajaba, ni para los demás hermanos de la iglesia. Al año de casados nació. Por ese tiempo pasé de auditor a tener más contacto con clientes del banco donde trabajaba. Estaba en el mejor momento de mi carrera. En ese entonces Dios me mostró de una forma muy clara que debía dedicarme enteramente a enseñar la Biblia. Habiendo estudiado una carrera y siendo profesional, no quería que Dios me usara como misionero. Valoraba mucho la seguridad de mi trabajo y el buen sueldo que recibía. Me preguntaba qué pasaría si sirviera a Dios como misionero y después no tuviera suficiente plata para cuidar de mi familia. Le dije a Dios que le serviría donde Él me enviara, pero que me dejara depender de los ingresos de mi trabajo. Durante unos cuantos meses estuve buscando un trabajo que ajustaba a mis metas. Dios pacientemente me mostró cuán equivocado estaba y cambió mis anhelos. Por ese tiempo, yo, Cristina. Una vez que entendí que Dios no quería que siguiera en mi trabajo de banquero, con María Elena empezamos a pensar en las opciones que teníamos de dónde irnos a servirle. Los ancianos de la iglesia de habla inglesa, a la cual nos habíamos pasado al año y medio de casados, nos apoyaron mucho en ese proceso. Nos vinimos a Bogotá de visita en Semana Santa del año 1996. Estando aquí, llegamos al convencimiento de que este era el lugar en el cual Dios quería que le sirviéramos. El Señor confirmó su llamado al venderse la casa y al aparejarse una cantidad de otros asuntos. Vinimos a vivir a Bogotá a los 6 meses de haber venido de visita. Dios nos ha regalado también 2 hijos rolos, Ana Isabel y Andrés. Mi pasión es formar discípulos de Cristo y más específicamente realizar la tarea que Pablo encomendó a Timoteo. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. 2 Timoteo 2:2. Ahora me dedico por completo a la labor de anciano. Alguno diría, ¿no ejerces tu profesión? ¿Cuántos años perdidos? Pero no es así. Mis experiencias como estudiante y profesional me ayudan a entender mejor a la gente y a ser mejor administrador en mi casa y en la iglesia. Sé que Dios no permite que se desperdicie nuestro trasfondo y nuestras experiencias. Todo lo que somos y todo lo que hayamos vivido lo quiere usar Dios para su gloria. Dios nos prepara con el fin de que podamos hacer todo aquello que Él nos llama a hacer. Dios me ha dado la oportunidad de dedicar mucho tiempo al ministerio de la Iglesia Noroccidente. Quisiera hacer énfasis en el hecho de que al estar trabajando ahora a tiempo completo en la iglesia, no estoy haciendo una labor más espiritual de lo que hacía cuando trabajaba en el banco. En ese tiempo estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer, y ahora también. Lo importante no es el trabajo en sí, sino el hacer aquello que Dios quiere que hagamos. No es más el que sirve de tiempo completo en la iglesia que el que tiene que dividir el tiempo que colabora en un ministerio con el tiempo que le dedica a su trabajo. No hay tal cosa como un servicio insignificante a Cristo. Y qué privilegio es aprender juntos de las cosas de Dios.